exclusivo de VillaMellaOnline.com. De cómo se vería un delincuente aconsejando a un niño, del cirujano nocturno, es de dos. Chamaquitos que andan en la esquina, que no saben de calle, de la droga ni de China. Niños quieren tener posición, que no saben del mundo, menos de la religión. Papá nunca te dijo, hijo, no seas esclavo. ¿Qué crees? Que Jesús no se podía sacar los clavos. No hay un tigre que alabo, te voy a explicar la razón. El que atraca o vende droga lo hace por su condición. Valora su posición, está dura la situación. Cuando venga Jesús, a ti te toca una mansión. Cuando te sientas preocupado que todavía no hace nada, piensa que en África para comer tienen que matar a un venado. ¿Qué pensaste? Que yendo a la escuela ibas a ser feliz. Yo conozco abogados que andan pidiendo por ahí. No es lo que te obliguen a hacer, sino lo que te proponga. El conguero de Juan Luis Guerra vive de tocar una conga. Todo es posible, hasta lo imposible. Con fe del tamaño de un arroz puede ser invisible. No hay nada indetenible, la regla número uno. La regla número dos, como tú en el mundo hay uno. La regla número tres, mira cómo te encontré. Yo te tuve asco, pero nunca te lo demostré. Aquí es la vida. Chamaquitos que andan en la esquina, que no saben de calle, de la droga ni de China. Niños quieren tener posición, que no saben del mundo, menos de la religión. Coge consejo de Balaguer, de Lionel o Hipólito. Para Dios, para el diablo, naciste con un propósito. Nadie es perfecto en la vida, en la Biblia está escrito. Fue la primera razón por la que murió Jesucristo. Sabes lo que es marihuana, pero no la consecuencia. Está el feeling en que rola, te hace daño, ten paciencia. Vive la vida con calma, piensa que hacer con un alma. Si dispara, te echa el 30, si no el tipo te desarma. Y es cierto que el ciego es el consuelo del tuerto. Que en la victoria hay gente 30 porque revisan un muerto. Que un puro en la calle es una cola real en el desierto. Algo tan difícil como aquí es la vida. Chamaquitos que andan en la esquina, que no saben de calle, de la droga ni de China. Niños quieren tener posición, que no saben del mundo, menos de la religión. Aquí es la vida. Como sucedió lo que papá no te enseñó. Aquí es la vida. Como sucedió lo que papá no te enseñó. Yo la aconsejo, Black RD. Ellos lo que me dan es risa, porque en verdad ellos quieren ser delincuentes. Yo lo que quiero es quitarme de la calle. Estoy harto de pasar trabajo ya. Ve, cirujano nocturno, es de dos. Una vaina diferente, para que les llegue lo que están atrás de mente. Ve, llega de ahí. Zorro, el lío es que ellos quieren ser como el jefe de nosotros. Yo quiero ser como Fiti. Ve, más para allá, de más para allá. Desafío récord. Black RD produciendo mi bo, la mezcla entera. Si se acaba, trae dos fondos de cemento más, Black, para que siga mezclando. Sí. Cirujano nocturno, tú estás claro, de cuadra del Che, Willimento, el Buda, David 8, el demagogo, Lucena, Riquísimo Entertainment.